Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, nuevamente estamos con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, estaba conversando acerca de este un tema bien interesante acerca del servicio en esa iglesia primitiva que se organizó después de la ascensión de Jesús. Y vimos varios aspectos en relación a cómo funcionaron, cómo se organizaron. Y yo creo que el ejemplo ese deberíamos aplicarlo a nosotros también para, de una manera, organizarnos y hacer lo que ellos hicieron mientras estuvieron allí en el cumplimiento del deber. Ahora, hay un asunto que quizás nosotros tendríamos que pensar en esto, Horacio, y a nuestros oyentes también se los digo. En la vida del cristiano en los tiempos después de Cristo, ¿no es cierto?, fueron muy difíciles, muy difíciles, fueron perseguidos. Si uno estudia con tranquilidad el libro de Hechos, se va a encontrar de que, por ejemplo, la misma persecución de Pablo fue algo terrible, porque ellos los buscaban hasta en las casas y los traían a los tribunales. Ahora, la conversión de él costó. La persecución que Pablo hacía, para, no la persecución que le hicieron a Pablo. Claro, yo digo eso porque ese era un personaje. Pero todo el pueblo, digamos, los dirigentes judíos estaban en contra de eliminar la, como dijéramos nosotros, la predicación del Jesús. ¿Y qué me dices tú de las persecuciones de los emperadores romanos? Es que eso, claro, vino a, recuerdas tú que después del año 70 claro. Vino una situación que salieron todos. Ahora, y los que no salieron, lamentablemente perecieron, y Dios les dio la opción de arrancar, ¿eh? Interesante, sí. Bueno. Pero, ¿por qué digo esto? Porque hoy día quizás tenemos más opciones nosotros de buscar estos métodos de ayuda a las personas. Está, por ejemplo, en las organizaciones que antes se llamaba Dorcas, ¿no es cierto?, por el sentido que tenía Dorcas de ayudar. Hoy día está ASA, que es una asociación de que ayuda, ¿no es cierto?, a las personas. Y he estado Acción mirando Social. Acción Social. Ahora sí. Estoy mirando con tranquilidad, voy a ser muy sincero en esto. Esta institución ASA tiene una organización bastante buena y muy apta para atender necesidades puntuales. Pero fíjate, yo miro las noticias de algunas situaciones que han pasado en relación a la inmigración, especialmente en el norte de Chile. Y no veo fotos de ellos. Y yo sé que están allí. Te fijas tú, solamente un antecedente. Yo sé por qué nos mandan fotos, cómo atienden. Incluso tuve en mi casa hace poco una persona que es doctor en psicología. Y ella dijo, mira, yo estoy trabajando como voluntaria en ese lugar, atendiendo las necesidades de las personas, ¿no es cierto?, en forma, la atención psicológica de las personas, porque uh-huh. Esto es terrible. Claro que se, sí. Se ven desamparadas, no tienen a quién recurrir. Haberlo dejado todo, están en un lugar donde no, claro, donde no le ofrecen nada prácticamente. Y quizás vinieron con una esperanza que se les formó en la mente, o alguien les formó en la mente, ¿no es cierto?, no, o sea, ya ustedes van a tener esto, qué sé yo. Pero ha sido difícil para algunas personas, incluso que están ya viviendo en Chile, incorporarse a la vida, a la actividad. Pero yo digo, esa persona, ¿no es cierto?, está voluntariamente trabajando en beneficio de esas personas. Ahora, ¿por qué no hace? Como decía Santiago, ¿no es cierto?, muéstrame, digamos, tu religión, tu pureza, tu santificación por las obras. Va a ser muy distinto a que yo haga. Como decía aquí, me gustó una frase que decía acá, dice que, ¿qué pasa si tú le entregas el evangelio a una persona? Le dice que Jesús te ama, que Jesús está dispuesto a ayudarte, pero quedas hasta allí, cuando esa persona lo que está necesitando, en ese momento no es eso, sino quizás un pan, un alimento, un vestuario, no sé, un abrigo, tantas cosas que podrían estar necesitando, y eso podría ser el mejor evangelio para esa persona, porque vio que esa persona no solamente amaba a Jesús, sino que la amaba a ella, desinteresadamente ofreciéndole algo que a ella efectivamente lo estaba necesitando. Eso es un evangelio un poquito diferente, tan diferente que puede mostrar a Jesús que hizo exactamente lo mismo. Él ayudó a los necesitados. A mí me gusta mucho la expresión que tiene un evangelio que dice que Jesús pasaba por las ciudades y no quedaba ningún enfermo. No sé si eso uno lo puede dimensionar, sabiendo en el momento en que ellos vivían, las situaciones que estaban viviendo, que había mucha necesidad y habían muchos enfermos por la incapacidad de tener algún alcance a alguna medicina, alguna sanidad. Y Jesús lo hacía así. O sea, qué lindo que Jesús nos dejó esa muestra. Santiago lo ratifica, Pablo lo lleva a la práctica, llevándolo las donaciones que él recibía, ¿no es cierto?, a Jerusalén, donde estaba la necesidad. Interesante eso. Pero hay un detalle que es muy importante allí, y esto sí que yo quisiera hacerlo saber. Dice que los discípulos distribuían a las personas necesitadas de acuerdo a su necesidad. O sea, había un estudio de la necesidad de la persona, porque ¿cómo sabían cuál era la necesidad que tenían? Yo creo que eso también es válido y es parte de las personas, por ejemplo, asistentes sociales, que pueden hacer un trabajo así de seguimiento a las personas y ver qué efectivamente están necesitando. Así que el servicio que la Iglesia presentó en el Nuevo Testamento es un servicio que perfectamente puede ser aplicable a nuestros días, a nuestra sociedad y a nuestra comunidad. ¿No te parece, Horacio, que debería ser así? Claro que sí, pero eso es algo normal, es la respuesta a precisamente esa necesidad, esa respuesta de que un cristiano que sienta en su corazón el amor de Cristo va a hacer lo que Cristo haría en una situación semejante. Entonces, creo que como cristianos debemos pensar y a lo mejor pedirle a Dios que Él nos transforme, que Él transforme mi corazón duro, que yo pueda sentir esa necesidad, lo que mi hermano necesita, como algo propio y tratar de solucionar el problema. No quedarme solamente en darle un buen consejo o solamente tener una palabra de oración por él. Si yo pudiendo ayudarlo no lo ayudo, creo que esa oración no va a pasar del techo. Bueno, lo dice la Escritura, ¿no es cierto? Incluso hay un texto que me parece está en Mateo, que dice que si tú traes tu ofrenda al altar y tienes un problema con un pariente, un amigo, ¿no?, deja tu ofrenda, le dice, vuelve a arreglar tu situación. Y yo el otro día conversando con unas personas decía, mire, yo lo aplico a esta situación también. Nosotros venimos a la iglesia, adoramos a Dios, pero ¿hicimos algo en la semana por algún necesitado? ¿Qué tantos hay? Si no lo hicimos, preferiría que te vuelvas, hagas algo por alguien y luego vengas a adorar para que esa adoración realmente sea aceptada por Dios. Quizás no es el mejor ejemplo, pero podríamos, para tenerlo en cuenta, alguien podría decirte inmediatamente, esos son méritos. O sea, claro, está haciendo méritos para que tú, ¿cómo se llama?, tu adoración tenga, estás haciendo méritos. No son méritos. Creo que no tenemos ningún mérito nosotros. Lo que sí estamos haciendo lo que Jesús haría. Nuestro recordemos lugar. Y volvemos a repetirlo, los méritos pertenecen a Él solamente. Bueno, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar en el resumen. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.